No sé con quién es de Durán Durán, está el pelado Torabe, pero en este momento en el Faena Hotel, ahí se encuentra nuestro Torabe con los Durán Durán. Te escuchamos, pelado. Así es, Juan, estoy acá en este hotel, sentado en una mesita de bar. Parece polémica con Durán Durán, ¿eh? A mi derecha está Caro, la traductora. Gracias, Caro, por acompañarnos y escuchas por ayudarnos. Juan, Caro. Gracias, Caro. Bueno, vamos con la primera pregunta, muchachos. ¿Están todos? Contanos, ¿están pelado? Todos. A mi izquierda lo tengo, a Nick Rhodes, Sean Taylor, Roger Taylor y Simon Le Bon. Están los cuatro miembros originales de Duran Duran, que están ahora participando en la banda, ¿no? Claro, por supuesto. Adelante, pelado. Sí, la primera pregunta. Duran Duran siempre fue una banda que progresó en su sonido. ¿Por eso incluyeron a Justin Timberlake y Timbaland en la producción de este último disco? Has been a band who progressed, you know, a long time, and we'd like to know if this is why you chose Justin Timberlake and Timbaland for this record, well, to produce I this think record. We kind of got chosen by Timbaland and Timberlake, actually. It was an odd story that led us to that place. It involved making a whole new album, taking it to the record company, and finding out that they didn't quite hear it the way we did, and they wanted us to go and write some more stuff. And they suggested we go in with the producer, and finally we all agreed on working with Timbaland. And we were due to go into the sessions, so 2 days before we went to New York, we got a phone call, and Justin was on the line and said, Simon. Said John to John, he said, Simon to me. He said, I'd like to be involved with this project. And I just had to say yes, I think we all did. Bueno, es una extraña historia la que los juntó. Ellos habían grabado unos temas anteriormente para hacer un álbum. Después, con la compañía disquera, decidieron que grabarían nuevos tracks. Y ahí fue cuando se pusieron de acuerdo para convocar a Timbaland. Y 2 días antes de que ellos fueran para New York, los recibieron un llamado de Justin Timberlake diciendo que quería ser parte de este proyecto. ¿Y cómo fue la experiencia de escribir un tema con él? What was the experience of writing a song with Justin Timberlake like? It was great. He's very talented, obviously, and he was a fan of the band, so wanted to keep the sound very much to be a Duran Duran record. But he was helpful because I think he also, particularly with the song Falling Down, he pointed out that we were missing a song like that on our album. He'd listened to everything that we had, and he said the songs that he loved were Come Undone and Ordinary World, and he'd like to write something like that with us. And actually, we thought the album was finished, so to get a song like that at the last minute, because it was the last one to be recorded, and it was all done within 36 hours. It was really quite something. Okay. Okay. El tema es que Justin era un gran fan de ellos, entonces quería, por supuesto, que sonara Duran Duran lo que hicieran, y también lo vio como muy agradecido por el tema de que al ver el álbum él se dio cuenta de que faltaba un tema como Come and Dan o Ordinary World, y ese es el tipo de tema que quisieron escribir con él, y lo grabaron rapidísimo en 36 horas y estuvieron muy conformes con el resultado. Okay, ellos presentaron el disco en un teatro en Broadway. ¿Cómo surgió la idea? How did you come up with the idea of presenting the record in Broadway, in a theater in Broadway? Well, it was something we talked about doing for some time, and we felt by the time that Red Carpet Massacre was finished, it felt to us like an album that we could play in its entirety, in order, make it a presentation. And so New York seemed like a good idea, Broadway seemed like a good idea, and it was something that we'd never done before. We played the show in three acts. We came out, we played Red Carpet Massacre, then there was an interval, then we came back on and we did, we're calling it our electro set, which is sort of our homage to sort of late 70s electro music, where we all play synthesizers, and then we'd play the rocking section of the show, you know, a lot of the songs that people know. And it was, you know, we were in New York for 2 weeks doing that, and on the last day, the album was released, so it was a fun thing to do. Bueno, hablaron un tiempo, por un tiempo de hacer esto, lo querían presentar de esta manera el álbum. Pensaron en tocarlo en orden y les pareció que Nueva York era un muy buen lugar para hacerlo, Broadway era un muy buen lugar. Y es algo que no hicieron nunca, hicieron el show en tres actos. En el primer acto tocaron Red Carpet en orden, y después en el segundo acto un show electro donde todos tocaron sintetizadores, etcétera. Y el tercer acto fueron clásicos de Duran Duran, fue el acto de rock. ¿El show de mañana va a ser algo similar a esto? Y el último día que tocaron fue el día en que salió el álbum a la venta. Así es. ¿Ellos tienen pensado hacer un show de este estilo mañana acá en Argentina? Is your show tomorrow going to be similar to this show John described? No, it's going to be very different because this is it's a one-off show and we're playing to a much bigger audience and we're going to mix it up a little bit. We're going to play a lot of the older classic songs, but we're going to play through new songs from the new album, so it'll be very different. It's a one-off show. But we will come back, probably, hopefully, next year or the year after, to do the whole Red Carpet Massacre show that we're going to take around the world. Dice que el show de mañana no va a ser igual a ese, que va a ser más mezclado, la lista de temas va a ser más mezclada, va a haber hits y va a haber algunos temas nuevos del último disco, y que el año que viene planean volver a presentar el show de Red Carpet Massacre. Para el que todavía no escuchó el disco, ¿cuál es la diferencia principal con Astronaut? What's the difference you see between this last record and Astronaut? Astronaut was a good album. The big difference is that Astronaut is searching. It's I think it, when I listen to it now, I can hear a band searching to find their place. Whereas Red Carpet Massacre, when I listen to this, I hear a band who are saying, "This is our place." It's more assertive, it's more definite, it's positive. It's not, it's, and whereas Astronaut was in a way more passive. Dice que Astronauta fue un muy buen álbum, pero que lo veía como una banda que estaba buscando su lugar, buscando quiénes eran. Y Red Carpet Massacre es más, además de ser más positivo, más preciso, es decir, estos somos nosotros. Hay bandas actuales como The Killer, Franz Ferdinand, The Bravery, que toman el sonido de Duran Duran. ¿Ustedes lo ven así? ¿Les gustan estas bandas? Do you like bands like The Killers and Franz Ferdinand? Do you think these bands take their sound a little bit from you? And what do you think about that and about those bands? I think we all like both of those bands and a lot of other acts that are out there now. The Claxons, I think, are another good band to come out of the UK. But they have mentioned Duran Duran and said that they're somewhat influenced. But I think it's inevitable that there are going to be acts now in this generation who are influenced by music of the 80s. It's not just us. I'm sure there's a lot of other... There were a lot of other really terrific artists came out of the 80s. I mean, just The Smiths, The Cure, Prince, Madonna, just to name a few, In Excess. Okay, dice que sí, que les gustan estas bandas, todas ellas. Claxons es una banda que también salió del Reino Unido, que fueron influenciados por ellos. Dicen que es inevitable que haya una influencia de los 80s en todas las bandas que están ahora. También, así como ellos influyen en estas bandas, hay otras influencias como The Smiths, The Cure, Prince, Madonna, que siempre van a estar influenciando las bandas de ahora. Ustedes a veces tienen algunas actividades paralelas con la banda. Por ejemplo, Nick produjo Dandy Warhols. ¿Tienen pensado hacer algo al respecto? ¿Algún otro proyecto por el momento? Any parallel activities to the band, like Nick's, for example? Produciendo Dandy Warhols. Okay, produciendo Dandy Warhols. It takes a lot of energy to be in this band, and it's a very, very busy time for us putting out this album. And I think we all have... You know, we all have other interests, but our focus right now is bringing this, the music of this new album, to as many people around the world as possible. Dice que lleva mucha energía estar en una banda como Duran Duran. Ahora están sacando un álbum y eso los mantiene bastante ocupados. Por supuesto, todos ellos tienen otros intereses, pero es una cuestión de hacer foco en algo y en este momento el foco es el nuevo álbum. A Simon sabemos que le gustan mucho los barcos. Mañana van a estar en una ciudad que tiene un lindo puerto. Lo van a ir a visitar, se van a hacer tiempo. ¿Tiene tiempo para seguir navegando, Simon? Lo veo cansado. Okay, he says, you, Simon, you like sailing, you like boats. Tomorrow you're going to be at a city where you can go see, it's in the coast, so you can go see the harbor and lots of boats. Do you have time for this kind of activity, for sailing? Well, I get the opportunity to go for sail every now and again, and I take it, and I love it, I enjoy it very much. Unfortunately, I won't be able to go sailing tomorrow because I'm going to be on stage with Joan Duran performing. Dice que a veces sí tiene el tiempo de vez en cuando de salir a navegar y lo disfruta mucho, que desafortunadamente mañana no va a ser el caso, no va a poder salir a navegar porque va a estar en el escenario tocando con Duran Duran. I think we'd be a little bit worried as well that he set out to sea and got blown away somewhere, so wouldn't be a good idea on the day of the year. Dice que estaban preocupados de que se fuera navegando y que no estuviera ahí para el día del show. What would it do for the back catalog? No quiero preguntar algo incómodo, pero quería saber por qué Andy Taylor se fue de la banda y si esto causó algún cambio en el sonido del grupo. He doesn't want to ask something uncomfortable, but he's going to. Taylor a communist? Is that what he said? Dice si saben si Andy viene, si Andy Taylor va a venir, si alguien sabe. He wants to know why Andy left the band. We'd all like to know that. Well, it was a passing of ways, really. It didn't necessarily leave. We just got to a place where it was a passing of the ways, and I think we got to a point where we found it very difficult to work together. But luckily, we went on to what we think is a better place, and we made a great album, and we feel very good about where we are right now. Bueno, dice que Nick dijo que le gustaría saber, todavía le gustaría saber por qué. Bueno, en realidad el tema es que se pusieron de acuerdo en que así fuera porque se estaba volviendo difícil trabajar juntos, y que de todas maneras piensa que hicieron un muy buen álbum. Mañana participan en un evento que tiene que ver con un reality de fútbol. ¿Les gusta a ellos el fútbol? ¿De qué cuadro son? Okay, tomorrow you are going to participate in this event, which is a football reality show. Do you guys like football, enjoy it, and which are your favorite teams? My favorite national team is Argentina! Okay, dice que su equipo preferido internacional es Argentina. Bueno, les quería decir que muchas gracias por atendernos, son muy amables, y que una cosita más, hoy Nick dijo que extrañaba los artes de tapa de los vinilos. Yo tengo acá en mi mano una copia del primer vinilo de Duran Duran, si serían tan amables de firmarlo para mí. Si pueden tocar mañana Hold Back the Rain. Okay, he says you've been very kind. A while ago Nick said that he misses big covers, big album covers, so he's brought a copy of your first album and he's asking if you'd be so kind as to sign it for him. And he wants to ask you for a song tomorrow. Hold Back the Rain. Is it possible? No la van a tocar. Maybe next time. Tomorrow we're trying to play songs, a few songs from the new album, obviously to introduce them to people, but a lot of songs that people really know quite well. Hold Back the Rain. Some people who have the Rio album all know that one, but it was never a single. So next time, maybe. Dice que quizás la próxima vez, dice que esta es una canción que a mucha gente probablemente le gustaría escuchar, pero en este caso van a ser algunas canciones del nuevo álbum y todas canciones que la gente va a conocer muy bien. Quizás la próxima. Bueno, Juan, seguimos desde allá. Acá los saludo y bueno, nada, un honor para mí. Felicitaciones, pelado. Sabemos lo que estás disfrutando este momento. El sueño realmente del pibe. Falta Julián Weich acá al lado mío. Han sido además muy amables, los Duran Duran, realmente, para responder a todas las preguntas. Se les nota muy cansado, aparte. Ah, sí. En especial a Simon. Pero caballeros, ¿no? Cuatro caballeros, como diría Daphne, pelado. Yeah. Gracias también a Caro, que nos ha ayudado con la traducción. Tuvimos a Duran Duran en vivo aquí en Day Tripper. Ahora seguramente estarán descansando un poco y mañana parten para Mar del Plata. Plata. Atención, Pelado, con lo que dijeron que quieren volver con la gira de Red Carpet Massacre, ¿no? A hacer un show de la gira presentación. Lo de mañana parece un show especial incluido en este evento particular, ¿no? Sí, así parece, eso, lo están charlando entre ellos, pero posiblemente vuelvan dentro de poquito. Muy bien, Pelado, ¿algo más que nos quieras contar? Está todo bien ahí, ¿no? Está todo bien, no puedo hablar, discúlpenme, estoy muy emocionado. Ah, por la emoción, ¿no? Sí, estoy muy emocionado. Está quebrado. Estoy quebrado, sí. Pelado, ¿alguno cuando le mostraste el vinilo te amagó con invitarte a que subas a sus aposentos, algo? Y la verdad que no, o sea, Nick puso cara de contento y me miró como, ah, vos sí sos fan, ¿eh? Ah, ok, ahí te acreditó, claro, ¿no? Te trató con un poco de desconfianza durante la nota, pero con eso lo compraste. Sí, tendría que haberlo sacado antes el vinilo, pero no, bien, muy bien, la verdad que muy macanudos. Pelado, nosotros escuchábamos las voces y no siempre sabíamos quién hablaba. Decime el más simpático y el más agreta de los cuatro. Mira, si iban pasando el micrófono, o sea, cada pregunta la contestaba uno diferente, muy buena onda a todos, la verdad, ¿eh? Ajá. Solo que Simon está muy cansado. Claro, claro. Bueno, sí. Bueno, Pelado, excelente, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias, nos vemos en un rato. Hasta luego. Te mando un abrazo, chao, chao. Sí, está emocionado de verdad, ¿eh? Le falta un pañuelo para el Pelado. Conocer a Baceda si ya se puede ir tranquilo a otro mundo. Al final tanto Under, ¿viste? El tipo que vio toda la banda, Durán, qué sé yo, y se hace pipí. Blandito. Sí.